Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Héctor Fabregat, me da mucho gusto saludarte. Estás escuchando tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas, el día de hoy que es 10 de enero del año 2014 y estamos preparando el episodio número 19. 19 es el episodio del día de hoy, me da mucho gusto saludarte. Voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que tenemos nuestro email en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook diagonal nerosyfresas y en la plataforma de iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar el archivo y traerlo en tu dispositivo de preferencia y etcétera. Pero para continuar, me va a dar mucho gusto saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos que escuchan este podcast Neros y Fresas. Estamos muy contentos de poder acompañarles en su medio de transporte, estamos muy contentos de poder acompañarles en sus horas de trabajo, en sus horas de estudio. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en este podcast número 19, que tiene un grandioso tema el día de hoy. Es algo así como un podcast karmático que les traemos el día de hoy, ante lo cual pues nos gustaría muchísimo, mi querido Héctor, que nos platicaras de qué se trata. Pues sí, amigos, señores y fresas, el día de hoy vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho en los 19, 18 episodios anteriores. Hoy vamos a dedicar el podcast a un tema muy particular. Es decir, hoy vamos a hacer como una especie de especial que queremos dedicar a nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Y esto, bueno, pues es a consecuencia de haber estado presentando algunas cuantas canciones. Yo no sé por qué tanta exageración. Presentamos unas dos, creo, canciones del disco La Cagaste por Lancaster de los Hombres G. Y solo por eso, solo para que ya, Pablo, no me estés dando lata, amigos de Ñeros y Fresas. El día de hoy vamos a dedicar todo el podcast, sin excepción, a La Cagaste por Lancaster. Hoy vamos a acabar con esto. Entonces, hoy solamente vas a escuchar. Además, no creas que vas a escuchar rolas que ya habías escuchado. No, las rolas que no habías escuchado, la cagaste por Lancaster, para que te des cuenta que todavía nos alcanzaba para presentar un podcast entero. ¿Todavía? Todavía, para que veas. Pero bueno, lo único que estoy seguro que a Pablo le va a quedar de alegría después del podcast de hoy es que ya nunca más podré presentar una de La Cagaste por Lancaster que no de Los Hombres G. Es decir, ya después de Los Hombres G vamos a seguir presentando algunas rolas, pero no de este disco, que es el segundo disco, nomás como para irle poniendo un poquito contexto. De historia, contexto a este disco de Los Hombres G. Es el segundo disco que presentaron Los Hombres G después del álbum homónimo, ¿no? De 1985, llamado Los Hombres G. Este, La Cagaste por Lancaster, es de 1986. Y para empezar, y entonces irte poniendo la primera rola del día de hoy, quisiera presentarte la rola que le da nombre al disco. Es decir, La Cagaste por Lancaster. O La Cagaste por Lancaster, como dicen los españoles, lo vas a escuchar tú ahora en la rola. Pero que además tiene un dato interesante. La canción que le da nombre al disco no aparece en el disco. La Cagaste por Lancaster no apareció en el álbum ya cuando se generó. Ya lo habíamos platicado cuando pusimos alguna rola de este disco. Y les comentábamos que cuando escucharon ya la rola, dijeron, pues no, la verdad es que no está tan buena. Y decidieron sacarla, pero sí conservó el nombre del disco, el nombre de la rola para ponerle al disco. Y entonces fue así como lo nombraron y así se quedó y quién sabe qué. Y entonces, pues yo voy a aprovechar para irte preparando, ir presentando la primera canción del día de hoy. Esto es La Cagaste por Lancaster en este especial de Ñeros y Fresas en el episodio 19. No te vayas y ahorita regresamos. Karmático. Necesita cantaban un enano bufo. Llegaste tú con tus aires de seductor. Solo una mueca y todas las chicas a tu alrededor. La cagaste en un Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. La cagaste en un Lancaster. La cagaste en un Lancaster. La cagaste en un Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. Estoy hundido, presa del alcohol, enano y viejo y enfermo del corazón. Pero tú estás tan guapo como siempre, con tu bonito frac y tu carita sonriente. Tengo 6 balas en el cargador, 3 a la frente y 3 al corazón. A los lados, nadie podrá ayudarte. Llegó tu hora, sí. La cagaste, burlancaste. Yo era el enano número uno. Yo me llamaba Torre Bruno. Yo era el enano número uno. Yo me llamaba Torre Bruno. La cagaste en un Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. La cagaste en un Lancaster. La cagaste en un Lancaster. La cagaste en un Lancaster. La cagaste en un Lancaster. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, el episodio 19. Que nada más y nada menos lo ha hecho mi queridísimo amigo Héctor Fabregat para limpiar su conciencia. Dice que solo por 2 o 3 canciones, todas las que pone del hombre es que es la de lo cagaste por Lancaster. No, tendría que ser un disco como de 50 rolas. Entonces, afortunadamente hoy vamos a exterminar precisamente este disco de la cagaste por Lancaster, que sí, definitivamente es un super disco. De hecho, la información que tenemos nos dice que es el que más copias ha vendido, ¿sí?, precisamente de los hombres G. Sí, sí. Y como dato histórico, aquellos amigos que digan, bueno, ¿y estos monos por qué les dio por llamarse hombres G? Déjenme decirles que el nombre viene en aplicación a una película de cine negro americano de los años 30 que llevaba por título Los G-Men. Uh-huh. Entonces eso quiere decir casi que los hombres de gobierno que luchaban contra el crimen y todas esas cosas. Yo creo que a alguno de los integrantes de Hombres G les gustaba, si no es que a todos. Y pues bueno, gracias a eso se llaman los Hombres G. Pero además hay que señalar que nuestros amigos de España, a quien le mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, que son fieles seguidores de este podcast. Yo debo decir que la gente, algo, lo que yo sé de la gente de España es que todo lo traduce en español, todo. O sea, pocas veces respetan los nombres en inglés. Por eso los G-Men son los hombres G en español, ¿no? Así es. Y como escuchamos ahorita, te digo, en la cagaste Burr Lancaster, ellos no hacen la pronunciación de Burt, como dirían los gringos. Ellos son la cagaste Burr Lancaster, como suena, ¿no? Así es. Y eso es muy interesante y eso es lo que le da, incluso te digo, sabor a las canciones, ¿no? Y en este caso, pues el nombre que seas del grupo como tal. Y definitivamente, como lo planteas, es un tremendo discazo este de la cagaste Burr, sí, Lancaster. Sí. Y que precisamente yo sé que por eso haces referencia tan seguida a este disco. Y fíjate, porque la verdad es un discazo. Sí, sí, como tú acabas de decir, es el disco más vendido, o sea, que más copias tiene de los hombres que... Y nada más para que se acuerden nuestros amigos, yo te voy a decir algunas de las rolas que ya te presenté. Visite nuestro bar, Indiana, o Marta tiene un marcapasos. Esas 3 rolas son de este disco. Ya las presentamos en podcasts anteriores, pero para que se acuerden cómo era. Y deja que presentemos todavía unos tremendos temononones que sí tiene precisamente este álbum de La Cagaste Bor Lancaster. Y si ustedes me oyen medio trabados, porque no quepo de felicidad de que ya vamos a exterminar este disco. Yo pensé que porque te tocaba presentar una rola. No, sí, claro. Y les voy a presentar un tema del cual seguramente no será así como que uno de los más conocidos, pero es un tema maravilloso que viene incluido en este disco de La Cagaste Bor Lancaster. Este tema se llama En la Playa y fue escrito precisamente por David Summers, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Él es el principal escritor precisamente de Los Hombres G, de 1986, En la Playa, de La Cagaste Bor Lancaster, en este especial, o dijimos una especie de especial, aquí en Ñeros y Fresas. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, en esta especie de especial que estamos haciendo en el episodio número 19 sobre el disco La Cagaste Bor Lancaster de Los Hombres G. Y para seguirle poniendo contexto, mi querido Pablo, debo decirte que este disco de La Cagaste Bor Lancaster es de 1986. 1986 en México, para regresar un poco a lo que estaba pasando en nuestro país mientras Los Hombres G promocionaban La Cagaste Bor Lancaster. En 1986, para que, amigos, no, quien no se acuerde, debo decir que fue la segunda Copa del Mundo que se jugó en México. En México, en 1986. Y en 1986 todos teníamos muchas ilusiones de que México iba a pasar, como siempre, a la siguiente ronda. Y no, ahora sí vamos a llegar hasta las finales. Traíamos el arma secreta, que en aquel entonces era Hugo Sánchez. Así es. Porque estaba en su mejor momento, era el mejor goleador del Real Madrid. Así entonces, es. No, pues todo iba a suceder en 1986. Y mientras eso sucedía, entonces algún de estos encargados de llevar la selección nacional, se me fue el nombre de esas personas estas que controlan la selección, se le ocurrió la maravillosa puntada de que quién más podía emocionar a la gente y prepararla para estar lista para los juegos que la misma selección. Wow. Y entonces se les ocurrió grabar una rola con la selección que llevó por nombre algo así como que el equipo tricolor o una cosa así. Y yo te voy a poner un pedacito para que veas esta cosa que sucedió ahí. Escucha esto. Ábrele. ¡México! Ya tenemos por lo pronto el trofeo de amistad que decían estos muchachos. Porque ya saben que los mexicanos somos muy amistosos. Porque además ya sabían que no iban a llegar a ningún lado, aunque sea de amistad. Y entonces con esto, mi querido Pablo, abrimos espacio a la primera rola de estas de las que nunca vas a escuchar completas, señeros y fresas. Pero que le pone en contexto a esta banda, porque esto estaba pasando en México en 1986 y salían los jugadores ahí en el estudio de grabación con sus audífonos, cantando. Y su mano derecha en el pecho. Y yo no me acuerdo, traían la camiseta verde, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y agarrándose el corazón y cantando esto del equipo tricolor. Ahí. Los de Serapicio. ¿Anfitrión, dale? Sí. ¡México! Bueno, ok. Entonces, hazme el favor, la selección mexicana cantando ahí el equipo tricolor. Hijo, lo que yo me acuerdo, te decía yo, mi hijo Pablo, platicamos ahorita antes de empezar a grabar. Cuando estaba yo, estaba en secundaria, cuando estaba pasando esto del Mundial del 86, y en la escuela en la que yo estaba, bueno, estuvo muy próximo esto del temblor del 85 en septiembre. Entonces, en la secundaria que yo estaba quedó muy dañado el edificio. No se podía ya seguir ahí yendo a la escuela ni nada. Y bueno, pues a una escuela privada, los dueños de la escuela dijeron, no, pues tenemos otro edificio en otro lado y vamos a mover a los niños a otro lado, a los muchachos a otro lado, ¿no? Entonces, todos los días el camión de la escuela nos llevaba y nos traía aquí a donde se encontraba la escuela originalmente. Y nos llevaban allá donde estaba el nuevo edificio. Y en esos recorridos que hacía el camión, pues pasaba. Imagínate los muchachos de secundaria gritando en el camión. Bueno, una cosa tremenda. Y yo me acuerdo que México perdió uno de los partidos, y no me acuerdo contra quién. Y fue porque Hugo Sánchez falló un penalti. O sea, ¡Hugo Sánchez! Sí, lo que decía yo, la esperanza de México. El supergoleador. Pues en la selección tuvo un penalti y lo falló. ¡Guau! Pero aún así los chavos echaban porras y todos querían que México pasara. Y yo me acuerdo de la porra que se escuchaba que decía, ¡Hugo estaba crudo! ¡Por eso no se pudo! ¡Hugo estaba crudo! ¡Por eso no se pudo! Y entonces todo el camión gritaba. Y no, estaba súper padre. Muy divertido. Sí, yo recuerdo que el Mundial del 86 fue un momento de mucha diversión, sí, claro. Mucho convivencia unos con otros y todo. Y entre eso, pues la selección que cantó esa bonita canción que salía en la tele. Y bueno, cuánta cosa ahí, amigos, señores y fresas. Y ya, olvidemos a la selección y olvidemos el Mundial de México 86, mi querido Pablo. ¿Y qué te parece si te presentas la selección? No, hombre, fue una cosa tremenda. No, hombre. Nada más de ver a Luis García, ¿no? Luis García. No, era no. Manuel Negrete. Manuel Negrete. Carlos Hermosillo. De ver a Carlos Hermosillo cantando. Sí, todos súper chavos, ¿eh? Bueno, pues bueno, qué cosas. Bueno. Pues mira, para quitarnos esta sensación futbolera, esta efervescencia pambolera, te voy a presentar uno de los temas principales de este discazo de los hombres G de La Cagaste por Lancaster. Y díganme quién, queridos amigos, no ha escuchado este maravilloso tema que se llama Un Par de Palabras. ¡Wow! Súper canción, ¿no? De hecho, Un Par de Palabras sí se escuchó en la radio acá en México. Tampoco tuvo así mucho jale, pero sí se escuchó en las estaciones. Fue una canción promocionada. Era un tema que porque íbamos a la secundaria, recordarás. Así es. Y era un tema que las chicas adoraban. Claro. Escuchar sí. En la radio o que tú se las dedicaras. Y por eso se la vamos a poner a todos los amigos que escuchan del podcast Mieros y Fresas en este episodio 19, una especie de especial aquí en Mieros y Fresas. Amigos de Mieros y Fresas, escuchaste un par de palabras en el episodio número 19, dedicado al especial de La Cagaste por Lancaster, para que según Pablo al fin podamos salir de esto. Y Un Par de Palabras, una gran rola, mi querido Pablo, que tú decías que a las chicas les gustaba que se las dedicaras y no sé qué, todo este rollo. Pero estoy seguro que la que yo te voy a presentar a continuación es una rola que sí se la mata, pero de calle, cañón. De calle. Yo me acuerdo que incluso la rola que sigue, que te voy a presentar, en mi experiencia, en mi anecdotario personal, tuvo un alcance muy largo. Es decir, efectivamente en el 86 estábamos en la secundaria, pero la canción de Te Quiero de los Hombres G, wow. Yo me acuerdo que tuvo un impulso hasta la preparatoria. Hasta la fecha. Pero cuando llega a la prepa y dice, ahora quiero tocar la guitarra, ¿no? Y entonces hay que tocar alguna canción bonita, ya sabes, para las chavas. Te Quiero era clásica, o sea, tenías que pasar por aprenderte Te Quiero de los Hombres G. La guitarra, por supuesto. Y hasta hoy, efectivamente, como tú decías, sigue siendo una rola que la escuchas y, ay, no, pues sí, está bonita y a las chavas le gusta y todo. Y entonces, es de 1986, es de La cagaste por Lancaster, Te quiero de los hombres G, una gran canción. Yo acá te la dejo para que la disfrutes. Ahorita regresamos, no te vayas. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas con esta especie de especial de el álbum La cagaste por Lancaster de Los Hombres G, que ya tiene una larga trayectoria en este podcast. ¿Y qué te parece Te quiero, mi hijo? No, acabamos de escuchar uno de los temas clásicos y así como lo mencionas, mi querido Héctor, yo creo que a todos de alguna manera o en alguna etapa de la vida nos habrá entrado esta espinita de querer aprender a tocar la guitarra. Y qué mejor inspirados que por esta letra maravillosa de Te Quiero, que por cierto te platico que yo también me aprendí esta canción para tocarla en la guitarra. Sí, y que sí. Bueno, es, por decirlo así, una de las rolas indispensables en esta onda del rock en tu idioma. Y qué decir, por supuesto, de Los Hombres. Yo creo que Te Quiero está en el catálogo personal de un montón de personas. Dices, ¿cuál te sabes? Pues Te quiero de Los Hombres G, ¿no? Es correcto. Y fíjate, nada más para dar un poquito más de contexto, resulta que en Colombia y Venezuela, precisamente en diciembre del año de 1986, Los Hombres G obtuvieron disco de oro y de platino, precisamente por las ventas de La cagaste por Lancaster, que como ya lo hemos dicho, así como mero recordatorio, es el álbum más vendido de Los Hombres G. Sí. Y que precisamente también ayudó mucho a que se consolidara precisamente el movimiento de rock en tu idioma. Y que déjame decirte, mi querido Héctor, que no la tenía para nada fácil Los Hombres G. O sea, no podrías decir que llegaron a un paraíso aquí a América Latina para poder ellos extender su fama, porque tenían una gran competencia. Ya lo platicábamos, una de las canciones que nació en 1986, fue persiana americana de Soda Stereo. Competir con Soda Stereo, me supongo que no habrá sido en absoluto fácil. También Charly García era un cantante que ya extendía también sus redes, que como ya te lo había comentado, muchos lo consideran como un genio musical. Qué hablar, por supuesto, del Tri, qué hablar, por supuesto, de Paralamas du Suceso, La Torre, que ya también hemos comentado y hemos tocado temas de La Torre aquí. Y bueno, un sinnúmero de grupos que también confluían en este año de 1986 y que no le hacían absolutamente nada sencilla la competencia a los hombres. No, claro. Por ejemplo, así para ponerlo específico, no solamente grupos, decir de canciones. Yo No Me Llamo Javier, que ya pusimos acá en el podcast de Los Toreros Muertos, es del 86 y también competía. La Muralla Verde de Los Enanitos Verdes era del 86. O sea, no, definitivamente tienes razón. No era fácil. O sea, se estaba escuchando un montón de cosas como para que un grupo saliera con que ese fuera su mejor disco, ¿eh? No, es que sí. Y fíjate nada más de hasta dónde vamos ahorita presentando las canciones de este disco. Visite Nuestro Bar, Indiana, En la Playa, Un Par de Palabras, Te Quiero, Marta Tiene Un Marcapasos y El Ataque de las Chicas Cocodrilo. No, hombre, todas son conocidas. Estamos hablando de 7 temas así en consecutivos fuertes. Que no podemos decir que los amigos que escuchan Nieros y Fresas no conozcan. Así es, es escaso y por eso se merece una especie de especial aquí en Nieros y Fresas. Y me da la impresión, mi querido Pablo, que te estás haciendo rosca. ¿Por qué? Porque te toca presentar, la segunda rola de estas rolas que... ¿No te pude engañar, amigo? ¿No te pude distraer? No, que acá, que no sé qué, que los hombres... Ya calabando, la cagaste borlacas. Y entonces presentemos otra rola. Yo creo que al menos por eso me ibas a perdonar, amigo. Ahorita no vamos a presentar rola de los hombres que... Te toca presentar a ti la rola de esas rolas que nunca escucharás completas en Hielos y Fresas. Y que Pablo Castañeda nunca presentará en Hielos y Fresas. No, es cierto, sí me toca, ¿verdad, amigo? Sí, sigue. Fíjate, mi querido Héctor, que lo platicábamos a mediados de la década del 80. Muchas personas consideraban que como complementación a su fama como actrices o como presentadores de televisión, se les ocurría la gran puntada de querer cantar. Ya presentamos anteriormente a una de estas grandes luminarias de la televisión, como era Lucía Méndez, cantando una rolita que hasta la pusimos, que la expusimos en nuestro programa, es despeluznantísimo, ¿no? Entonces ahora... viene también otra de esas grandes figuras de la televisión a quien también se le ocurrió cantar, y es nada más y nada menos que la señora Verónica Castro. No me digas. Interpretando este tema de Macumba, Macumba, tú no la atraparás. ¿Por qué no nos pones un cachito, mi querido Héctor? A ver, espérate, dame un segundito para buscarla acá, espérate. A ver, mira, ahí te va. Y escúchate nomás esta cosa así, para que no digas que... Ahí te va. Ahí está presentando, así el fondito, sí, musical, preparando, ¿no? Y ándale, pues. Deja de bailar, espérate. Es que es imposible no mover el botellón, amigo, con Macumba. A ver, deja de bailar y explícale a nuestros amigos qué rollo con Macumba. Es que ya no sé ni qué decir, amigo. La verdad es que... A ver. Ahí está. Dale, pues. ¿Qué rollo con Macumba, mi querido Pablo? Además era una especie así como de brujería, de exacto, ¿no? Exacto. Así como los tecitos de Burundanga. Llegamos a pensar que Macumba y el talismán y el amor que le profesaba a quien seguramente le querían dar vajilla. Pues nunca me expliqué muy bien en primer lugar qué pasaba con Macumba, ni qué onda con esta rola. No sé, por lo que dicen, yo no sé si sea cierto o no, ¿eh? Pero dice internet que Macumba es una palabra africana, okay, que significa magia. Okay. Entonces, ya de ahí salió todo aquello y alguien dijo, pues lo que mereces es una canción, ¿no? A lo mejor a los productores que dijeron de este disco les han de haber dado algo de Macumba. y por eso la presentó precisamente Verónica Castro, con un tema que la inmortalizaría no como un buen exponente de la música, sino como algo que causaría consternación. Ahora, yo no me acuerdo, yo, Pablo, yo no sé si tú te acuerdas, pero después de esto, yo no sé, bueno, lo que te quiero preguntar, Verónica Castro después se hizo presentadora de televisión. Así es. Pero cuando Macumba, porque ya era presentadora, o los programas ya era después, no, ya era presentadora, ya estaba en la onda, ya había pasado su primer gran programa de la noche, y eso como que le dio un buen impulso, porque en los cortes ella cantaba también. Entonces, no sé si te acuerdas, que decía, vengo después, ¿no?, del corte, vengo después del corte, que ha sido botaneado y ha sido de alguna manera emulado por muchos, muchos programas, porque Verónica Castro pues cantaba en los cortes. Gracias, Verónica, gracias. Nosotros ya nos quedamos acá con la rola entera. Pero así se hacían las cortinillas, sí, efectivamente, y salía con el aire, ¿no?, acá, y le echaban así el ventilador, no sé cómo se diga. Y qué Neruda decía que de día se suda, o no sé qué. ¿Qué es eso? Pues hacían las cortinillas de sus programas. Qué cosa, amigos de Ñeres y Fresas, no, hombre, qué cosa. No saben qué sacrificio representa a veces esta sección, mis queridos amigos. No, qué sacrificio ni qué nada. Ustedes deberían de verla aquí sentadito bailando y se para, Macumba, y se menea. Macumba. No, o sea, si es un sacrificio, hijo. No, yo imagino que si de veras le gustara, ya no sé qué, sacaría sus maracas. Yo no sé qué rollo. Eso es lo de amigo, vente, invito a la copa. No, amigo, yo no vengo preparado, pero mira. No, qué cosa. No, hombre. No, si de veras empieza uno a demostrar así el cobre y todo. Ahora resulta que Macumba. No, amigos, señores y señoras. Entonces, por eso ya. Vamos a pasar, se acabó. Adiós a Macumba y toda esta cosa terrible. Bueno, nada más déjame decir una última cosa. Otra última cosa. Macumba, no la atrapa. Bueno, si un día de estos me va a sorprender de que va a decir, no, hoy te presenté una rola, amigo, bien buena, y la canta Verónica Castro, la vamos a poner en la rola llena. Está bien chida. Agárrense, amigos, porque en cualquier momento quién sabe qué puede pasar. Ay. Pero bueno, vamos a volver a la normalidad y vamos a tratar de ponerle seriedad a esto. Y yo voy a proceder. Dices con, tú, que no sea yo quien te detenga. Que no sea yo. Sí, así es. Entonces voy a, como dirían algunos reconocidísimos oficiales de tránsito aquí en la Ciudad de México, yo voy a proceder. Okay, y entonces okay, te voy a poner la siguiente rola, que es una gran canción. Y yo, fíjate que mi primer acercamiento con esta rola fue en un cassette mezclado. Okay. De esos que traían pedacitos de pero había como que dos variantes de discos, de cassettes mezclados en la época. Uno que traía la canción entera, y de esa canción ya se hacían los efectos y tal, y una rola tras de otra. Y había otras que eran un montón de rolas, unas 40 canciones que cabían en el mismo, en los 30 minutos del lado. No era 30 minutos del primer lado, pero una saturación que no te dejaba alcanzar ni a escuchar la rola entera. Así fue mi acercamiento con esta rola. ¿Y sabes con cuál otra? Con la de Lawrence de Arabia, que fue algo muy similar. Que un día pondremos también acá. Pero esta se llama Él es Rita la Cantadora. ¡Wow! Y Rita la Cantadora es una canción muy simpática. Es de las, creo, de las más chistosas de los hombres G. Y yo me atrevería a pensar, sin conocimiento de causa y con temor a equivocarme, que evidentemente la única referencia que te acerca a Rita la Cantadora pues es Hulk, ¿no? Entonces el Hulk de los hombres, ¿qué? Se llama Rita la Cantadora. Y entonces este era un cuate que toca un cable ahí electrificado y zúmbale, güey. Y entonces me encanta la parte de ahora cada vez que él se irrita, él es Rita la Cantadora. Entonces, ya aquí te la dejo, mi querido Pablo, amigos de Ñeros y Fresas. Él es Rita la Cantadora en el episodio número 19, Ñeros y Fresas. Y ahorita regresamos. Él era un simple electricista. En una noche tormentosa, arreglando un poste de telégrafos, una fuerte descarga eléctrica transformó todas las células de su organismo. Y ahora, cada vez que él se irrita, él es Rita la Cantadora. ¡Ja, verdadero nombre es Eusebio. Es un honrado trabajador. No se te ocurra crispar sus nervios con una simple mirada de asco. Eusebio se descompone. Es otro hombre. No le conoces. Cuidado con la cara que pones. Era una noche de lluvia y viento. Eusebio volvía de la central. Dobló una esquina y en un momento un par de enormes macarras quisieron robar al pobre Eusebio. Le echan al suelo. Amigos, continuamos en su podcast Nieros y Fresas en este episodio 19, una especie de especial referente al disco de La Cagaste, Burt Lancaster, de Los Hombres G, que ya hemos hablado. No crean que es especie de burla o de ironía, sino porque definitivamente este discazo de Los Hombres G se merece un lugar especial y por eso precisamente estamos realizando este programa. Y qué buena rola, mi querido Héctor. Sí, muy simpática Rita la cantadora, pero sí voy a hacer un paréntesis para decir que, entre otras cosas, Pablo, lo que sí quiere es que ya acabe yo con La Cagaste, Burt Lancaster. Es que, ay, no, que sea un discazo, ¿eh? Sí quiere acabar con él. Híjole, amigo, de veras, que lo que es la que le tenga es mala voluntad, amigo. No. Yo estoy tratando acá. La experiencia me dice que así es la onda. Y bueno, definitivamente este es el día de exterminio del álbum de La Cagaste, Burt Lancaster. Y esto es, también digo, hay que aclarar que todos estos temas que ya hemos presentado vienen en un mismo álbum y que ya hemos hablado también que 7 de esos temas que hemos presentado hasta este momento, pues yo creo que sí alcanzaron primeros lugares de popularidad. O sea, al menos aquí sí, en México. Sí, yo creo que en España tuvieron todas más alcance. Por ejemplo, Rita, la cantadora, que es muy simpática. perdón, me da la impresión de que acá en México tampoco sonó en el radio. Yo no recuerdo haberla escuchado en el radio. Pero híjole, es súper simpática. Y el cuate, digo, ese que se llama Eusebio. Y entonces le dio ahí un choque. Muy simpático, muy simpático. Y como tú dices, 7 rolas conocidas en primeros lugares. No, hombre, habla de un gran disco. Que es más que suficiente, ¿no? Para sí, ¿no? Por supuesto. Hay discos que se hacen de una canción. No, la no. Cagaste, Burt Lancaster, lo hemos arrastrado 18 podcasts antes. ya se merecía un lugar número 19. qué carajo. Pero bueno, amigo, para que no digas que soy acá gandallón, okay, te voy a presentar un tema que tampoco fue muy trascendente de este álbum y que sí, de alguna manera, es representativo de los Hombres G porque le imprimen todo su estilo. Sí. E inmediatamente, aunque no la conozcas, si tú la escuchas, dices esa rola es de los Hombres G y que de alguna manera pues marca también la personalidad de este álbum de La Cagaste por Lancaster. El tema se llama Dos Imanes, también curiosamente escrito por el señor Don David Summers. David Summers. Y bueno, lo vamos a presentar aquí en una especie de especial del álbum La Cagaste por Lancaster, aquí en Ñeros y Fresas. Siempre que abras tus libros viejos del colegio y veas mi nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es, sonreirás y a la media hora te darás cuenta de que has pensado tanto que no recuerdas ni qué día es. Saltarás a la ojos grandes y veas mi sonrisa empapada en cerveza y mis amigos a mi lado ocupando tu lugar, recordarás de pie la barra sonriendo y sabiendo que tú estás a mi espalda pensando lo mismo que yo. Es verdad, ¿para qué engañarnos? Somos dos imágenes seguiremos mirándonos. Somos dos imanes, tú lo has dicho y ni la música ni el tiempo nos pueden separar. Seguirás oyendo mis canciones en el mismo bar y yo estaré en la barra y tú estarás a mi espalda y cuando llegue a casa no estará esperando mi guitarra. Sonará el teléfono y yo no podré. Y me olvidarás y yo estaré en la barra sonriendo y sabiendo que no estás, que no estarás hasta dentro de algún tiempo que abrirás tus libros viejos del colegio y de pronto sonreirás, saltarás a la calle y buscarás. Y estamos de vuelta, amigos, señores y fresas, ya en la línea final casi del episodio número 19 del día de hoy. Pues nos falta un pedacito, amigo Pablo, pero vamos adelantando que yo, bueno, a continuación te voy a presentar la última rola que me toca a mí del podcast de hoy. Y es una rola muy padre, que como yo te decía, platicábamos hace rato, hay todos los grupos que componen sus propias canciones coinciden en que en algún momento escriben una rola de algo que ya les cayó gordo o ya están cansados de escribir. Hay una canción que a mí me gusta mucho que un día presentaremos cuando entremos a lo mejor a los 90s, hagamos algún especial de los 90s, de Andrés Calamaro, que hablan de inspiración, cuando les toca hablar de inspiración y los obligan, pareciera ser que las disqueras los obligan a, ahora te toca escribir. Me debes un disco. Ajá. Y entonces escriben una canción que dice eso. Y hay varios que escriben de esto. Esta canción que te quiero presentar de La cagaste por Lancaster se llama La carretera. Y La carretera cuenta justamente eso. El cansancio que ellos ya traen de pues, estar tocando todo el tiempo y andar justamente en el camino. Y entonces un día agarraron y escribieron y él pensando en su chica, diciendo pues yo sé que tú estás allá donde todo es normal y no sé qué, y yo acá en la carretera. De eso trata esta rola, que es muy buena también. Es una baladita y muy tranquilona. Y yo se las dejo, amigos de Ñeros y Fresas. Evidentemente es una canción que nunca se promocionó, nunca se escuchó, nunca sé nada de nada de nada. Pero no deja de ser una buena rola, prácticamente cerrando el disco de La cagaste por Lancaster. Y pues yo aquí te la dejo. Episodio 19, Ñeros y Fresas, y ahí te regresamos. Calla, duerme, piensa, queda mucho por andar. La carretera es tensa y llueve sin parar. Curvas, baches, bares, perros muertos sin collar. Y la música que tú has traído para recordar aquella niña que sabe Dios dónde estará. Me paso la vida marcando el 9-1, cambiando de comida con mi ropa oliendo. Dormida en tu cuarto lleno de fotos y yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que la voz me aguante hasta el final. Tocaremos, sufre mano. Autógrafos que da, que no sabe su valor, que los das, ¿por qué no darlos? Y quisieras irte ya, te duele la espalda, te miras a un espejo y ves sudor y whisky y agua, y mientras tú estás en casa, donde el tiempo no pasa. Y no paro de pensar en ti, sueño con las calles de Madrid, los técnicos recogen, todo el mundo se ha ido ya, ya no quedan ilusiones, solo cajas que cargar, y un camión que espera para llevarte a otro lugar, donde tocaré. Chica, amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 19, una especie de especial del álbum La cagaste por Lancaster. Y qué bueno, qué buena rola nos acabas de poner, mi querido Héctor, no solamente porque conserva intacto el estilo de los Hombres G, sino que también algunas veces se pudiera pensar que debido a las letras, a todas las anécdotas que cuentan Hombres G, no tiene temas que pudieran resultar introspectivos, ¿no? Así es, así es. Entonces se dividían entre las canciones en las que se echaba mucho cotorreo, que eran muy irónicas, y también en las que eran unas baladas así, pero definitivamente casi, casi tirando las mermelosas. Y este resulta un tema bastante interesante ya viéndolo en retrospectiva, porque nos maneja ese lado que tú mencionas, en los que pues a lo mejor ya estaban hasta el queque de tanta carretera, ¿no? Pero más interesante porque ese es el disco 2. Exacto. Es decir, todavía les faltaba muchísimo. Pero yo creo que llega un punto en que tiene que hacer este equilibrio y decir, bueno, pues esto decidimos y vamos para allá, pero ya andaban cargando. Y es que, te digo, a los grupos que vamos de gira, y entonces vamos de gira y quién sabe, 300 conciertos para regresar a casa, quién sabe cuándo será, ¿no? Entonces eso evidentemente está reflejado ahí en esa letra de La Carretera. Y que los propios grupos siempre han manifestado que este golpe de fama repentino sí puede de alguna manera afectar toda la concepción que ellos tenían de la vida y todas esas cosas. Pero bueno, pues esos muchachos lo superaron, siguieron, y ahí quedó al menos la carretera para hacérnoslo recordar, pero ellos después de esto siguieron haciendo cosas maravillosas, como su característica principal, que era un grupo muy divertido. Y bueno, mi querido Pablo, ahora sí, lamento decirte... ¿Sigues? Que ahora sí llegamos amigo, al final. Amigo, este especial de La Cagaste por la... Justo por eso. Los hombres de que todas esas cosas... Ya, ahora sí, debo decirte que ya llegamos al final en todos los sentidos. O sea, ya llegamos al final del podcast, el tiempo dice que ya es hora de parar. Y ya llegamos al final de las rolas, ya no hay nada más que presentar de La Cagaste por Lancaster. ¿Estás seguro de eso, amigo? Y bueno, queda una. ¿Estás seguro? Lo que sí estoy seguro es que la última rola que nos falta por presentar no es de La Cagaste por Lancaster. No, aunque debiera haberlo sido. Debiera haber sido, pero entonces tengo razón al decirte que se acabó de Bor Lancaster, ya no hay nada más que presentar. Bor Lancaster, al fin, amigos de Hierros y Fresas. Para felicidad de Pablo. Cerramos este tema, ¿verdad? En este momento ya podemos decir que no podremos volver a escuchar otra canción de La Cagaste Bor Lancaster en las emisiones de este podcast. Ahora que si a lo mejor un día hacemos algún programa de las mejores canciones, pues a lo mejor pueda yo escoger alguna de La Cagaste Bor Lancaster. Y que digo... Vuelvo a repetir, no era cuestión de ironía, sino más bien de reconocer la calidad que tiene este disco y las grandes aportaciones que hizo al movimiento de rock en tu idioma, porque querramos aceptarlo, no, los Hombres que fueron de los grupos españoles que abrieron brecha, al menos acá en América. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, gran grupo los Hombres que. Y bueno, pues me quedo Pablo, entonces, efectivamente es momento de proceder a presentar la última rola que tiene algo de especial, ¿no? Así es. Y esto, y antes de iniciar, me dejas agradecer a los amigos que nos escuchan. Por supuesto, mi querido Pablo, lo que tú quieras. Este es tu podcast, siéntate libre. Muchas gracias, amigo. Y pues, por supuesto, este va con casi como con un poquito de chanfle de dedicatoria especial para los amigos que siempre nos escuchan en España. Por supuesto, allá también del otro lado del charco queremos agradecer a los amigos del Reino Unido que nos escuchan, de Inglaterra. Por supuesto, a los amigos de China, que nos da muchísimo gusto cada vez que vemos que se descarga el podcast ahí en China, porque en realidad no conocemos a nadie. Que no son solo los cuates los que escuchan el podcast, que nos escuchan allá en China. También de este otro lado quiero saludar, por supuesto, a los amigos de Costa Rica, a los amigos de Perú, a los amigos de Colombia, por supuesto, a los amigos de Estados Unidos. Ya también tenemos podcast escuchas en Canadá. Super padre, gracias amigos de Canadá. Un abrazo y por supuesto para nuestros amadísimos compatriotas que se han de ver vibrado sus corazones después de esta actividad pambolera que hubo en este podcast. Muchas gracias, queridos amigos de México que nos escuchan. Y mi querido Héctor, un tema que, como te digo, curiosamente no viene incluido en este álbum de La Cagaste Bor Lancaster. Sin embargo, fue un lado B de uno de los temas principales de este tema, que fue de Marta Tiene un Marcapasos. ¿Qué? Vamos a presentar como rola compartida esta de Tomasa Me Persigue, así se llama la canción, y la vamos a compartir porque ninguno de los dos la habíamos escuchado. Sí, generalmente la rola compartida decíamos que es la rola que no es ni fresa ni ñera, sino todo lo contrario, y que al mismo tiempo la compartimos porque la conocemos y sabemos que tanto nuestros cuates, nosotros mismos la habíamos disfrutado y tal. En esta ocasión es justo al revés. La rola compartida es porque no teníamos una mayor referencia de ella. Y fue porque en la investigación descubriste, ¿no?, que el lado B de Marta tiene un marcapasos era esta, Tomasa me persigue. Y que no está incluida tampoco en el álbum La cagaste de Robo Blanca. Correcto. Igual que la primera que presentamos, esta no existió ahí, pero tiene su referencia porque ahí está, ¿no? Y aquí la tienen mis queridos amigos del podcast Nieros y Fresas. Tomasa me persigue con los hombres G, tema no incluido en La cagaste de Robo Blanca. Bien, amigos de Ñeros y Fresas, después de haber escuchado Tomasa me persigue, qué simpática canción, amigo Pablo, sí, además, como dice, leí por ahí en alguno de los comentarios en internet que todos hemos tenido una Tomasa en nuestra vida que nos persigue y anda atrás de nuestros huesitos. Bueno, pues ellos lo escribieron y la convirtieron en canción muy simpática, Tomasa me persigue. Y con eso entonces llegamos al final del episodio de hoy, que es el episodio número 19 de Ñeros y Fresas, mi querido Pablo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Héctor Fabregat. Muchas gracias, amigos de Ñeros y Fresas. Y por fin, hoy le damos fin a La cagaste, Borlancaste. Así es, amigos. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Este fue esta especie de especial de Ñeros y Fresas en el episodio número 19 dedicado Ah, la cagaste, Bor Lancaster de los hombres G. Yo me despido. Muchas gracias. Nos escuchamos en ocho días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que te encuentres, que te vaya muy bien.